Hay aspectos de nuestra música que se refieren al espacio, como Cometen Melody, pero también tenemos algunos aspectos muy terrenales que son muy directos y no del espacio exterior, sino del espacio interior, como del ser humano y el cuerpo, y muy cerca del día a día. Ralph. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go, cat, go. Pioneros. Un programa de Xavier Moreno en Radio 3. Hola amigos, comenzamos aquí este séptimo capítulo de la serie que le dedicamos al grupo alemán Kraftwerk, pioneros de la música electrónica. Esta es su historia, su música, su pensamiento, sus canciones. El tema Cometen Melodías de 1974 aparecía en el nuevo disco del grupo en esa fecha. El título del disco, Autobahn. La canción que daba título al disco, Autobahn precisamente, duraba 22 minutos, considerada como una de las más representativas del sonido del grupo. Pero el resto del disco ofrecía alternativas intrigantes también. Un álbum pionero, incluso si sus trances electrónicos no lleguen a conquistar el interés de todos los aficionados. La oferta siguiente de Kraftwerk se llama Radioactivity. El año es 1975. El disco es un álbum conceptual con temas que exploran las comunicaciones a través de la radiodifusión. Radioactivity marcó el regreso de Kraftwerk a un territorio más obtuso, continuamente utilizando la estática, osciladores e incluso momentos de silencio tipo Cage para aproximarse al sentido de la transmisión de radio. Empleamos un mes en el sonido y 5 minutos en los cambios de acorde. Alemania no tiene una escena musical pop relevante, como Inglaterra. Aquí tenemos una comunicación próspera entre el público de música electrónica y los intérpretes. Ralph. Radioactividad, Chernóbil, Harrisburg, Sellafield, Hiroshima. Parad la radioactividad. Está en el aire, que es tuyo y mío. Descubierta por Madame Curie. Reacción en cadena y mutación. La población contaminada. La radioactividad está en el aire que respiramos tú y yo. Chernóbil, Harrisburg, Sellafield, Hiroshima. Parad la radioactividad. Thank you. Pioneros. El álbum Radioactivity es piedra angular en el continuo desarrollo del grupo. La canción que da título a la obra completa, primera vez que graban en inglés, es hasta el momento su mejor realización de pop electrónico, mientras que The Voice of Energy, la voz de la energía, acelera la voz del robot, algo crucial en su trabajo siguiente. Esta es la voz de la energía. Soy un gigantesco generador eléctrico. Te proveo de luz y energía, y eso te permite recibir discursos, música e imágenes a través del éter. Soy tu sirviente y señor a la vez. Así que cuídame bien, a mí, el genio de la energía. Ich bin Ihr Diener und Ihr Herr zugleich. Deshalb hütet mich gut, mich, den Genius der Energie. Dos años más tarde, en 1977, aparece la siguiente producción de Krauer, Trans Europe Express. Aunque Autobahn es considerada como una obra maestra del género, Trans Europe Express se cita a menudo como el álbum arquetípico y el más accesible de Kraftwerk. Las melodías de los temas se repiten a menudo y a veces se entrelazan deliberadamente sobre ritmos sordos intermitentes, con ocasionales voces manipuladas. El efecto es mecánico e hipnótico. La temática del disco se divide como partes de dos álbumes conceptuales diferentes. Una es una meditación de disparidades entre la realidad y la imagen. Hall of Mirrors y Showroom Dummies comparten imágenes recurrentes de cristal, reflexión, ilusión y confusas identidades, así como melodías caprichosas. Y la otra es la glorificación de Europa. A veces puedo saborear los sonidos. Existen muchos sentimientos más que los que te pueden entrar por los oídos. Todo el cuerpo puede sentir los sonidos. Florian. young man stepped into the hall of mirrors. El joven hombre entró en la sala de los espejos donde descubrió su propio reflejo. Incluso las mayores estrellas se descubren en el espejo. A veces vio su cara real y a veces un extraño en su lugar. Incluso las mayores estrellas encuentran su cara en el espejo. Se enamoró de su imagen y de repente la imagen se distorsionó. Incluso las mayores estrellas no se gustan en el espejo. Se había hecho a sí mismo y cambió a una nueva personalidad. Incluso las mayores estrellas cambian en el espejo. El artista vive en el espejo con sus propios ecos. Incluso las mayores estrellas viven su vida en el espejo. Incluso las mayores estrellas arreglan su cara en el espejo. Sometimes he saw his real face, and sometimes a stranger at his place. Even the greatest stars find their face in the looking glass. Even the greatest stars find their face in the looking glass. Suddenly the picture was distorted. Even the greatest stars dislike themselves in the looking glass. Even the greatest stars dislike themselves in the looking glass. He made up the person he wanted to be and changed into a new personality. Even the greatest stars change themselves in the looking glass. Even the greatest stars change themselves in the looking glass. Thank you. their face in the looking glass. Sleepy golden star is Pioneros. Before us, I know that we are not new. Radio 3. I'm not feeling too good myself. El disco contiene también una impresionante composición que hace un homenaje a Franz Schubert. Imagínate los árboles. ¿Cómo suenan los árboles? Ni siquiera tienes que hacerlo audible. Puedes escribir las sugerencias y el lector puede imaginar el sonido o reproducirlo espiritualmente en su cerebro. Ralph. Thank you. Pero la chicha de verdad en este intento está contenida en la carta de amor del comienzo, Europe Endless, la interminable Europa, y en la de título épico, Metal on Metal, que comparte temática y textos. A veces escuchamos la radio, pero también escuchamos la vida, el ruido, o que la gente entiende por ruido, que es por supuesto la fuente de la música medioambiental. Cuando vas por la calle, puedes oír una sinfonía si estás lo suficientemente abierto como para percibirlo. Ralph. Europa interminable, interminable, la vida es eterna, Europa interminable, parques, hoteles, palacios, Europa interminable, paseos y avenidas, Europa interminable, vida real y vistas de postal, elegancia y decadencia, Europa interminable. Thank you. Pioneros. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. In God, I know I'm one. La canción Trans Europe Express es similar en concepto a Autobahn. Mimetiza el poderoso e insistente movimiento de un viaje en tren que atraviesa Europa. Hace más de 20 años mencionábamos los nombres de Iggy Pop y David Bowie en una canción nuestra, pero nunca hemos podido trabajar con ellos ni producir otros artistas. Todo ha sido un problema de tiempo. No hemos podido considerar ninguna proposición porque no podíamos generar nada en ese sentido. Después de más de 30 años, Kraftwerk monopoliza todo nuestro tiempo. Puedo asegurar que es cierto. Ralph. Expreso transeuropeo, cita en los Campos Elíseos, salida de París por la mañana en el TEE, Trans Europe Express. En Viena nos sentamos en un café nocturno. Conexión directa con TEE, de estación en estación, de nuevo en la ciudad de Düsseldorf. Me encuentro con Iggy Pop y David Bowie. Expreso transeuropeo. Thank you. to Düsseldorf City, meet Iggy Pop and David Bowie. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Lo que en definitiva da consistencia al álbum es la música, mucho más madura incluso que la de Autobahn. Sobre todo, Trans Europe Express ofrece la mejor variedad de minimalismo, ritmos mecanizados y artesanales melodías pegadizas del catálogo del grupo. Improvisamos de la misma manera que en la música oriental y raga. No está estructurado armónicamente. Preferimos hacer sonidos, sinfonías de sonidos. Usamos muchas armonías naturales, como la escala de armónicos. Intentamos hacer las cosas con sencillez. Cuanto más sencillas, mejor. Intentamos hacer un montón de basura complicada en el pasado, cuando todos intentaban tocar el mayor número de notas que pudieran en un segundo o en un minuto. Pero enseguida regresamos a lo esencial. Tienes que pararte a pensar qué es lo que deseas hacer de verdad. No vale esconderse detrás de muchas notas o de grandes cajas de altavoces. Ralph. Pioneros. Un programa de Xavier Moreno en Radio 3. Y esto es todo por hoy. Terminamos aquí este séptimo capítulo de la serie que le dedicamos al grupo alemán Kraftwerk, pioneros de la música electrónica. Hemos contado con la colaboración de Peter Pedro Antonio de Tomás como Ralf Hütter y Florian Schneider. En el control técnico y de sonido estuvo Mercedes García Martín. Y ya la despedida. Que todos los seres sean felices en este mundo maravilloso. Adiós. Express. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Express. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Radio 3.